las ganas, mi corazón te reclama por sentir tu calor. Hola amor, yo vi todos nuestros planes volar por tus desengaños y mi mundo desrumbar. Hola amor, fueron tantos los momentos, tantas veces te mentía que te había olvidado. Hola amor, yo mentí a todo el mundo, el dolor es más profundo y mi vida es más sufrida. Hola amor, estoy solo sin tus besos, ¿cómo muere ya mi amor? Es difícil olvidar. Hola amor, por favor no me olvides, voy perdiendo la cabeza y estoy sufriendo por ti. Hola amor, fueron tantos los momentos, tantas veces te mentía que te había olvidado. Hola amor, yo mentí a todo el mundo, el dolor es más profundo y mi vida es más sufrida. Hola amor, estoy solo sin tus besos, como muero.